cosa tan rica esta, hombre. Sí, señor. Melodía al 100, hoy sí, originando desde el mismísimo río San Cipriano, aquí en el Valle del Cauca, cerca a Buenaventura, cerca, muy cerca, no, estamos en la Manigua Vallecaucana, suroccidente colombiano, y estamos un toque balneario, un toque salvajes, cerquita a un charquito que se llama La Tortuga. Hay bastantica gente aquí al frente mío, estamos escuchando al fondo un pequeño rápido, una curvita que hay aquí, hay un charco muy bonito al frente de nosotros, agua cristalina, mucha piedra, amago de lluvia, y eso es lo que tenemos para hoy, señoras y señores. Y un charco que no se le ve el fondo, y eso aquí quiere decir profundidad. Profundidad en un río, que es una cosa muy bonita, pues, es como, sí, es bonito. Y verde, verde, verde manigua, verde denso, espeso. Y es como la continuación de lo que hicimos ayer en la noche, que estábamos por ahí en un estaderito cerca al río, pero más en el San Cipriano, como en la cabecera, porque aquí hemos caminado, diga usted, 15 minutos. ¿Cuánto caminamos, Ríos? Media hora por ahí, pero al paso, no es que hayamos caminado mucho, sino despacio. Lentitud, y llega uno aquí a varios charcos que hay, lo dejan subir hasta cierto punto, porque ahí ya hay como un acueducto. Pero nada, estamos originando desde 20 minutos más arribita que lo que hicimos anoche. Y tenemos musiquita salvaje de la que ustedes nos enviaron y otras que nosotros hemos programado. Y así. Entonces, vámonos. Sí, sí, sí, sí. Pues aquí ahí tenemos como una logística pequeña. Entonces, Ríos, Natalia Ríos, nos está ayudando. Conéctate este ahí en la espaldita del micrófono. No alcanzo. Bájalo más. Ahí ya. Se eliminó el ambiente. Ahora porque vamos a tener ya musiquita, ¿vale? Entonces, ¿con qué nos vamos primero, Mateo? Pues aquí tenemos un fondo salvaje. Fondo salvaje. African Twist, de una bandita que se llama The Latins. Pero estás hablando suave, me parece. A ver. Yo me escucho. ¿Te escuchas bien? Sí. Sí, estás bien. No, estamos bien. Y entonces tenemos... Aquí al frente la gente está pescando con el nylon. ¿Qué? ¿Nylon? No. Sí, es un nylon. Anoche hicimos como una lista, un guión, pero... Se nos quedó. Se me quedó. A Mateo. Entonces creo que vamos a improvisar con qué es lo que vamos. Vamos con... Ah, ¿cómo están pescando? Pescando. Ahí ese Mateo. Pecho seco. A sagas. Sí, aquí hay una señora con un tubo como de PVC en el que ha envuelto una. Aquí están pasando un par de neumáticos, dándole suavecito al río. Y nos vamos con la orquesta Dicupé, la de Monín, la de Inferibius, que es también salvaje, ¿no? Sí. Una orquestica como salvaje ellos. El viejo José. El viejo Alonso. Y hoy Alonso estamos con de Coupé. El tema que vamos a poner es pescando. Porque estamos en el charco hondo donde hay peces. Donde se puede pescar. Y pues, fuímonos. Vámonos. Que siempre me tiene apretado. Tendré que buscar mi salida. O de esta me quedo frisado. Pescando, pescando, pescando, pescando, pescando. Siempre me tiene apretado. Tendré que buscar mi salida. De esta me quedo frisado. Pescando, pescando. Yo voy pescando sin libertad. Pescando, pescando. Tiro el anzuelo, no cojo nada. Pescando, pescando. Pescando, pescando, pescando. Pescando, pescando. Oye, yo traigo un pescado pa' guarachar. Pescando, pescando. Fishing, baby. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Fishing, baby. Ahí teníamos a la Dicupé con su Pescando, Pescando, originando desde el frente, al frente del río San Cipriano. La gente muy vacilada, uno se monta en esos neumáticos y se lo vacila. Se lo alcanza a vacilar un poquito. Menos ríos que se cae. Pero el resto estamos de los... precisamente en uno de los rápidos, sí, al lado de uno de los rápidos donde Ríos se raspó la rodilla. Ríos se hizo unos pequeños moretones, pero nada de qué preocuparnos, solo risas. tenemos musiquita, tenemos que para llegar aquí al donde estamos, pues vamos por un camino, un sendero. Y siempre había visitos de la CBC, ahí chuspitas de la basura, como que, pues cuidando, ¿no?, el ambiente, y eso es bacano. Y por ahí en los senderos decía el charco de la tortuga, y ahí cruzamos a la derecha, y ahí en el charco de la tortuga decía, ¿qué? ¿Qué decía, Ríos? ¿Aquí está el diablo, algo así? Y no, pero en el que nos metimos, que había que hacer, ¿qué? Silencio, silencio. No me acuerdo. ¿Qué? Había que hacer silencio. Que había que hacer silencio porque espantábamos los a bichos. A las perdices, a las cornices. Las espantábamos los caimanes y las culebras y todo ese tipo de animalejos que andan por ahí en las selvas sueltos. Y eso nos da pie. Estoy imitando un poco a Mateo que mete bien los discos, entonces yo quería hacer eso. No sé si lo logré. Nos vamos ahora con la culebra. Nos vamos con la culebra. Queríamos poner, no queríamos, sino que hay dos versiones muy buenas. Una es de la conspiración, la conspiración, la orquesta, la conspiración, de Ernie Agosto y la conspiración. Y como ayer hablábamos de que todos las han hecho Arsenio o Tite Curé, esta tiene su versión de Benny Moré. No hay Arsenio y no hay Benny. Benny Moré. Perdón. Benny Moré hay que decir que es descendiente de reyes. ¿Es reyes? Bisnieto de unos reyes del Congo. Ah, bueno, tenía entonces, fortuna el hombre. Entonces nada, como yo creo que hay muchas culebras aquí en este lado salvaje del Valle del Cauca, entonces vámonos con la culebra versión Benny Moré. Sí, señor, seguimos aquí, no nos ha picado la culebra, no nos ha mordido el caimán, solo los estamos escuchando. Hay poca gente en este charquito aquí. Hay poquita gente, sí, más ayer, que todo es un lugar de paso. Ayer había más, ayer paramos aquí a esperar a que Natalia se repusiera del golpe y había más gentecita, no sé si es porque era más tarde o porque ya es lunes festivo y la gente el lunes festivo ya volvió. El puente se está acabando y nada, aquí pensando en qué vamos a hacer con nuestros equipos porque estamos con todo el equipo de emisión de esta empresa, de esta gran cadena radial que se llama Melodía al 100. Y aquí no hay otra manera de llegar si no es por el sendero, y ya caminamos mucho por al lado del río o por el río mismo, y nos va a tocar devolvernos por el sendero de piedras. Y eso es para que ustedes sepan que es un gran sacrificio, que es lo que hacemos por ustedes. Para que esta emisión llegue a ustedes desde la selva. Para que ustedes escuchen los sonidos salvajes de la naturaleza. Junto con... ¿Qué estamos escuchando ahí? Bruca Manigua, de la orquesta Casino de la Playa. ¿Casino de quién? De la playa. En estos momentos hay un bicho muerto en la espalda de Mateo. Le pedimos a Ríos que por favor investigue qué bicho tiene. ¿Qué clase de picadura me va a hacer? Cuéntanos qué bicho posee. En realidad es una conchita de bicho. No sé si es una... Ahí existió un bicho alguna vez, ya. Sí, son pequeños seres vivos que hay en este sector de Sansi, del Valle del Cauca. Y en este momento pasa la familia que vino de Buenaventura. Sí, los morochitos pasan relajados, queriendo tomar agua dulce porque en Buenaventura mucha agua sala. Y están aquí parchados, pues. El paseo del río de los bonaverenses es envidiable, ¿no? Sí. Uh-huh. Nosotros vamos a Pance, que no es mala Pance cosa. Es bonito, Pance no es cosa, yo, lo no queremos. Nosotros queremos a Pance. O sea, Pance lo llevamos en el corazón. Pero esto es otro nivel de río, ¿sí me entiende? Yo supongo que Pance alguna vez fue lo que es esto aquí. Háblame de la temperatura del agua, Ríos. Ni muy fría ni muy caliente. Apenas. Sí, y eso es una característica envidiable. Porque para gente tan cobarde como uno, pues es necesario... una temperatura sabrosita. Bueno, seguimos con los animalitos salvajes. Este sí fue el disco que le prometimos a viejo Sebastián Ruiz, que nos lo mandamos, pues. Ayer pusimos otro del Bobby y hoy vamos con el caimán de Bobby Valentín, con esto que fue como una dupla de animal salvaje. Y se fue. Mercedes está bañando a la orillita del río. Mis ojos la están mirando, pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, Mateo va para el agua. Pero no tengo la culpa. Que parezca una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Yo no quisiera mirarla, pero no. Parezca una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Al agua, patos, al agua, Mateo. Ahí veo un caimán cebao que mide más de una cuadra, con más cachas que un venao y más dientes que 20 varas. Ella inocente de todo se baña sin percatarse que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Ella inocente de todo se baña sin percatarse que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Me voy corriendo a la casa pa' que mi amigo lo sepa. Echarle una cantaleta y decirle lo que pasa. Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer. Que se lo dice a un amigo que algo tenemos que hacer. Que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Se lo dice a un amigo que que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Cuando llegamos al río, la mujer no se veía. El caimán patas arriba dormía de lo más sabroso. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo que eso pasa cada rato, que son cosas del destino y que de ahora en adelante que cuente con un amigo. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo que eso pasa cada rato, que son cosas del destino y que de ahora en adelante que cuente con un amigo. Pecho seco en los controles, como siempre. Quedándome corto. Acabo de salir del charco. Se metió al charco y los dedos mojados. Intenté tocar fondo, pero me dolieron los oídos y la cabeza. Difícil para este estado físico que manejamos. Uh-huh. Seguimos aquí, estamos ya en la séptima entrega, séptima emisión de este experimento, este agujero negro de la salsa que se llama Melodía al 100. Que ha tenido muchos invitados ilustres. Hace unos dos programitas estuvimos con el de Balneario, estuvimos en una casa de los parceros, pero hoy estamos hechos. Hoy se cumple la profecía del Balneario. Tenemos dedo arrugado, hemos visto chito mojado en el río para que los pescaditos salgan y coman. Natalia Ríos la estamos viendo que se sumerge en el río. Y se sumergió en este momento. Está de cuerpo entero en el río. Estamos narrándole la inmersión, eso. No quiero irla a meter la pata con nuestros oyentes que son tan cultos, tan avesados, tan cultos. Y no, bacano pues, bacano estar haciéndola aquí. Me va a poner cariñoso, me va a poner sentimental. Me gusta. Pero espérate, primero escribamos la escena que tenemos al lado. Hay un parche. Sí. Conocidos de César. Hay unos conocidos míos. Tienen aletas, careta, snorkel, careta, sí. Gafa, marihuana. También se están tomando la foto. Están haciendo la foto, escuchemos un poco lo que pasa ahí. Igual, aunque haya silencio, es bonito escucharlo, ¿no? Escuchemos los bichos, un momento. Una siguiente. Quería audiencia. Pero todo se soluciona rápidamente. Quería subirle un poquito al ambiente. Eso. Ve, así es que la quería Andrea, la foto. Ay, me encantó, vámonos. No, no. Así es, así era que yo la quería. Buena foto, se llama Andrea. Ríos, ¿cómo te fue? Contanos la experiencia acuática. Desde allá. ¿Cómo te fue? ¿Frío? No, pero soportable. Bueno, bueno. Sigamos con lo nuestro. Sigamos con lo nuestro. Ahí teníamos un poquito de ambiente. No se asuste, señor oyente. Ya. Ya, todo bajo control. Hay que bajarle al ambiente para que la música no se nos estalle, ¿no? Ya estamos ahí bien. Seguimos aquí en Sansi, en el Charquito La Tortuga, y escuchando musiquita al fondo. Salvaje. Y ahora vamos con el popular Héctor Juan Pérez. Ya se está volviendo cliente oficial. Por petición de Lina Sánchez. Lina Sánchez. Que ayer no pusimos la que pidió, pero hoy sí pedimos. Hoy sí, Lina, otra de te las pedimos que pidió. Las disculpas del caso. No, mentiras, agradecemos mucho por estar ahí proponiendo buena melodía para este programita. Ríos, ¿qué haces? No, aquí jugando con las piedras. Ríos juega con las piedras. Bueno, entonces tenemos un tema salvaje de Héctor Juan Pérez que se llama Hacha y Machete. Y vamos allá. Yeah. al 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí señor. Sí señor. Sí señor, teníamos el intro viejo ahí sonando. No, sirven los dos, por supuesto. Pecho Seco ahí dándole a los botones, tiene la independencia. Seguimos aquí en el río, no nos hemos movido, yo ya me metí el chapuzón respectivo. Sabrosa el agua, no toqué el fondo porque esa vaina, yo creo que allá vive algo, al fondo. Es muy oscuro. El monstruo del río. El monstruo del río Sansi. Entonces mejor no tocar el fondo. Igual no iba a llegar nunca. Y aquí está empezando a chispear. Entonces sí, sí, creo sí. que nos toca apurarnos. Porque apurarnos. Para salir de aquí hay que caminar por un camino que no está hecho para humanos. La piedra sí. del río es difícil. Y si uno está en la popular chancla, que no hay que hacerla, hay que comprar Crocs. Zapatico Crocs. O si no, o si tiene mucha plata, una estusa. Eso, pero la chancla incomoda el travel and living. Ahí escuchábamos por recomendación de Lina Sánchez el Hacha y Machete de Héctor Lavoe. Otra vez se le agradece a Paola Ochoa, Lina Sánchez, Sebastián Ruiz, Andrés Dorado, Luis Fernando Medina. Toda la gente que colaboró pues para esta selección de Los Salvajes. Y ahorita te vas a poner sentimental. Yo, pero no me dejaste. Me paré bien. Recordarte que te pongas sentimental. No, que me parece bacano pues aquí con los panas estar al frente de un río bonito, tirando radiofonía, tirando sentimental, ¿no? Sentimental. Sí. Me llegó al corazón. Pecho Seco. Bueno. ¿Y qué? No, y sí, agradeciendo ahí, saludos, ¿no? Porque ayer saludamos. Ya hicimos los respectivos saludos. Entonces hoy estábamos más de paseo, más de balneario salvaje y la lluvia recia. Y entonces y démonos entonces prisa con el tema que viene a continuación, que es de una orquestica especial, una orquesta especial. Muy conocida, muy popular. Orquesta Salvaje. Y se llama La Alegre All Stars. Y de ella vamos a poner Consuélate, que no es más salvaje, sino por su descarga poderosa. Entonces, como eso es así de libre. Antes de que llueva. Dale, ¿qué vas a decir? No, nada. ¿Libre qué? No, que el tema, termina siendo libre. Terminamos siendo muy libres al final del día. Ríos, ¿quieres decir algo para cerrar esta emisión? Ha sido un placer estar con las celebridades de Melodía al 100 en este paseo. Un poco atropellado para mí, pero no dejé de disfrutarlo por ello. Espero que todos lo disfruten allá en sus casas. Yeah. Gracias por lo de celebridades. Gracias. Y ojalá sea así. No, gracias. Bueno, elegante pues que escuchen los programitas, que se sintonicen ahí, que manden propuestas, como siempre. Vámonos con el tema. Suénalo. Hey. What? Where's Charlie? Who? Charlie. He's looking for Caco. caerla. A tu hueso la voy a caer. A fuetazo con ella. No, que va, chicos, esta mujer está tremenda. No, tú sabes, Víctor. Espérate, Víctor. Tú sabes que las mujeres hoy en día son malas todas. No, toditas. Toditas. No se puede creer en ninguna. Que va, chico, ni la madre. Hay que darle con un tubo por la cabeza porque todas son malas. Malas. Sí, malas, malas. Mira, yo tuve una vez. Dime, dime, ¿qué pasó? Que por no darle dos pesos. En Girona. Ah, en Girona, ¿tú sabes qué es? El pozo. Ay, la cárcel. Pero yo no vuelvo a querer más nunca. Como hice la primera vez. La que crea que yo la voy a querer desde ahora con lo que me pasó antes, está equivocada. Porque toda. Thank you. dónde, no, le llamo. Thank you.